Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Absolutamente nada. Malditas. Qué estúpido soy. Ya estoy ahí apurando a las presentaciones más naturales del universo y yo no le he puesto a grabar esta. Ay, no. No sé. De veras que. No. Se nos apareció el Rocha. Sí, caray, no. No, sin duda, ¿eh? Sin duda. Lo dirás de broma, pero el día que. No van a estar hablando. Exacto. El día que quisimos pasar la ECOS acá en Ultracinema, el día del cierre. ¿Tú crees que no quiso pasar? Se atoró. Dije, bueno, pues ya. Sí. O sea, y le me decía, no me acuerdo quién me dijo, seguramente vino y dijo, a mí, no vas a andar pasando mis películas, güey. Así preguntarme. Exacto. Pero bueno. ¿Saben pues, a mí qué me ha pasado? Ahora vamos a hablar de. Exacto, sí, del fantasma de Gregorio Rocha. A ver, ¿qué te ha pasado? Gregorio. No, es que yo he querido volver a ver Muros. He tratado así en el estúpido filmín latino y van días que nomás no pasa el pago, no pasa. Lo hago en otro dispositivo y nada. O sea, ¿qué le pasa? Pero bueno, en fin, tendremos que volver a empezar. Ustedes me van a disculpar 200 veces. Pero bueno, nada es real. Es el podcast Toma más dos. Pirata de las redes. Toma dos. Gracias, Gregorio. Pues resulta que estábamos muy felices. Ya habíamos empezado el podcast que dedicamos en esta ocasión a nuestro querido Gregorio Rocha, que, pues, como decíamos, tuvimos ahí la mala noticia no hace mucho de que trascendió este plano. Y, pues, juntamos aquí a Pablo Martínez Zárate, a Praxedis Razo, a Diego Emiliano, que no sé cuál es tu apellido, pero ahorita nos lo cuentas, yo solo te conozco como Diego Emiliano, y a Carla González, que en algún momento estuvimos, iba a decir involucrados, pero más bien disfrutando lo que fue el Foro 7 y Medio, esta locura de espacio que se formó, que era una bodega entre el estudio, en el Foro 7 y el Foro 8 de los estudios Churubusco. Y bueno, vamos a empezar de vuelta, porque ya habíamos empezado, pero al inútil que está conduciendo este podcast, no se le ocurrió ponerlo a grabar. Entonces vamos a empezar de nuevo con las presentaciones. Aquí está mi querido y admiradísimo Pablo Martínez Zárate, que nos va a volver a contar la anécdota que ya nos había contado sobre el nombre del Foro 7 y Medio. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Micha, y de verdad, de nuevo, toda la banda que estamos por acá. Aunque sea por estas causas. Sí. Creo que, digo, está esta anécdota, pero ahora ya pues, me vienen más, ¿no? Porque ya escuché más cosas. Entonces vamos a seguir así serpenteando la memoria de Gregorio aquí en telecomunicación. El nombre del 7 y medio, decíamos hace ratito, viene de una visita que hice con mi esposa un domingo. A mí me encantaba ir como los domingos en la mañana o a veces muy temprano en la mañana, ¿no? Que era algo que a Gregorio siempre le generó mucho pedo, mucho conflicto, perdón. O sea, él como pues eso, se encabritaba de que nunca coincidíamos y yo iba ratitos en las mañanas. Y entonces en esa visita sí coincidimos, ¿no? Porque él iba de tránsito entre La Portales precisamente y Morelos. Vimos a Isabel, fue la primera vez que conoció a Isabel, y cuando estábamos afuera platicando un ratito, él estaba fumando, estábamos tomando café, Isabel se queda y dice, oigan, están entre el Foro 7 y el Foro 8, para esto ya llevamos varios años, ya contaré de lo que pasó antes, desde la fundación de Anarchive hasta la casi inauguración del 7 y medio, y entonces Isabel dice, pues le deberían de poner el Foro 7 y medio, ¿no? Después de semanas de buscar nombres y no convencernos de ningún nombre, Gregorio explota así como, sí, claro, ese es lo perfecto, ¿no? Creo que se le cayó un poquito el café. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a jugar, ¿no? Y fue, creo que el espacio que no solamente me puso en contacto hasta contigo, Micha, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que hablé con Micha fue por teléfono en el foro 7:30. Estaba yo en la oficina uno de esos días en los que estaba solo y me dice, contesto y me, hola, ¿qué tal? ¿Está Gregorio? No, pues no está Gregorio. Ah, es que le queremos hacer un homenaje en Ultracinema, creo que esa vez fue en Puebla, ¿no? Y yo, ah, pues ok, yo le digo, ¿quién habla? Michael Ramos. Y yo, ah, este güey yo lo he escuchado, pero nunca lo he visto, ¿no? Y dije, ah, órale, Michael, pues chido, a ver si nos conocemos pronto y colgamos, y a las 2 semanas te vi por primera vez en mi vida. Entonces creo que Gregorio, por lo menos para mí, sí fue un vaso comunicante con gente que hoy en día se ha convertido en gente no solo muy querida, sino muy determinante en quién soy, ¿no? Mira, eso no me acordaba, Pablo, pero bueno, pues sí, es que la verdad es que ese espacio, el 7:30, Anarchivia en general, en particular el 7:30, pero y Anarchivia en general, pues, como dices tú, comunicó un montón de gentes, o sea, fue una etapa que de verdad atesoraré el resto de mi vida, porque pues pudimos hacer un montón de locuras de las cuales ya hablaremos. Y bueno, decía hace rato antes de empezar a grabar que en esta etapa, recuerda Praxedis ya más bien hacia el final, pero bueno, ya nos contarás otra vez, Praxedis, ¿qué onda? ¿Cómo te incorporaste al espacio? Con mucho gusto siempre, 2 o 3 veces. bueno, ahora que están diciendo cómo conocimos a Gregorio, yo quizá pueda recordar algo más dulce de la parte que me tocó vivir con el doctor Goyo, que fue en un evento de, pues en una locura de evento, ya saben, a las 10, 11 de la noche, no sé qué día de la semana, ¿no? Por entre semanas seguro, musicalizaba algo que iban a pasar Daniel Valdés Puertos, y bueno, pues para entrar ahí era mágico, era entrar a un espacio vivo en lo que yo he llamado el gran estacionamiento público que es los Estudios Churubusco. Era el único lugar latente de los Estudios Churubusco donde se estaba haciendo algo creativo, claro, latente para nosotros, ¿no? Donde se juntaba gente tan rara como nosotros, tan desorbitada, más bien, más que raros, ¿no? Raros pues hay por todos lados, pero desorbitados, tan felices, ¿no? Tan siempre efusivos como nosotros. Y claro, encontrarme con un tipo que en medio del espectáculo se ponía un sombrero hecho con cartulina, un moñito también hecho de papel de China, y empezaba a vociferar como si fuera el Mago de Oz, en Oz precisamente, pues claro que te impactaba. Y comúnmente lo que pasaba con una personalidad como la de Goyo, pues era que te atraía a tal grado que ya no lo podías soltar, ¿no? Lo buscabas por cualquier pretexto. Además, él tenía la única linterna mágica en México funcional. Entonces, pues, cuando ya te la mostraba y te decía, otro día vienes y la ves, pues en realidad te estaba queriendo pescar. O sea, era un gran pescador de almas pestíferas como las nuestras, y pues así, de pronto ya te comprometía, porque también lo decía antes de que Micha empezara a grabar, siempre te preguntaba, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué vienes? ¿Por qué haces? ¿Qué quieres de un espacio como este? A reserva de que no quisieras nada, ¿no? De que solo fueras, siempre te lo preguntaba. Y pues le decías qué hacías, le decías qué querías, y ya, se ponía a trabajar, siempre y cuando fuera una idea loca. Entre más alocada fuera tu idea, te la promovía. Si era factible, incluso, lo decía también hace rato, si era redituable, casi que su trabajo era quitártela de la mente. Lo que él quería era que propusieras cosas locas, que propusieras cosas que llevaran a un extremo ese espacio, que fue el 7:30, y Anarchivia, que siempre fue un espacio abstracto, ¿no? Anarchivia, pues, era el corazón de Gregorio Rocha, en un momento dado compartido con Pablo, con el maestro Pablo Martínez Zárate, pero el foro 7:30 era eso, ¿no? Un espacio donde se daba lugar a ciertas locuras. Y ya tristemente, adelante lo contaremos mejor, pues también me tocó la mudanza, un episodio pues que dejó muy adolorido a Gregorio y del que creo que no necesariamente se recuperó hacia su viaje eterno en motocicleta. Eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya platicaremos de esa etapa también, pero justo en esta serie de actividades enloquecidas que sucedían ahí en el 7.5, ahí yo conocí a Diego Emiliano, que decíamos hace rato antes de que le picara yo al botón de grabar. Ya nos había contado Diego de cómo se acercó, pero cuéntanos otra vez, Diego, cómo yo te recuerdo ahí que estabas interviniendo unos fotogramas, pero cuéntanos de vuelta. ¿Qué tal, Micha? Pues nuevamente muchas gracias por la invitación a tu podcast y un gusto volverlos a saludar, no importa las veces que sea, como siempre realmente, y nuevamente pues la felicidad de recordar al amigo Gregorio Rocha. Pues sí, realmente yo conocí a Gregorio cuando estaba en mi etapa de superochero y ahí fue cuando me lo presentaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, como tal, o sea, ya me vienen más cosas a la cabeza. Y es cierto lo que está sucediendo. Hace ratito lo que comentaba era un poco como el coleccionismo de Gregorio y cómo fue creciendo Anarchivia y el Foro 7.5 con respecto a su relación con los objetos, ¿no? Pero ahorita también me doy cuenta, ahorita que estoy repensando también, que sí es cierto, también esos objetos eran un tipo de amuleto extraño, imán para recopilar toda esa, no sé cómo decirlo, esos caminos, llevar esos caminos de conocer a todas las personas que cruzaron por ese espacio, incluyéndolos a todos los que estamos aquí ahorita, ¿no? Que realmente pues somos personas que creo que cada uno tiene caminos tanto muy distintos y muy desorbitados, como dice Praxedis, pero a la vez con una finalidad pues similar, que tiene que ver con la experimentación, con las nuevas creaciones, con el pensar el cine desde un lugar muy libre, y yo creo que eso lo permitía tanto Gregorio como el Foro 7.5, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que era un lugar que se quedó guardado en nuestros corazones, y bueno, ya hablaremos largo y tendido, pero ahora sí, Carla, no sé si ya te habías presentado cuando empecé a grabar, pero si no, va de vuelta. Yo te decía que yo sé perfectamente cuando conociste a Gregorio, pero ya nos estabas contando tú que ya lo habías conocido antes. ¿Sigues ahí, Carla? ¿O ya te fuiste? Claro, ¿no? Claro, solo estoy dejando que termines de hablar. Sí, eso. Bueno, pues sí, ¿qué onda? Es muy chido verlos, aunque sea así en los cuadritos, después de tanto tiempo de no estar juntos. Pues sí, fíjense que en efecto fue con Micha, o gracias a Micha, o por desgracia, gracias a Micha, que la neta pues tuve este contacto ya muy directo con Gregorio, pero sí, yo lo conocí cuando Nayeli pues, estaba filmando su documental Dispositio. Les decía que yo pues iba así como, a veces como making of, así, a veces como asistente de foto, lo que fuera, y lo que se requería en el momento. Entonces un día pues caímos ahí en casa de Gregorio, cuando estaba en la Portales, y pues sí me llamó mucho la atención porque pues me pareció un tipo muy generoso, nos empezó a enseñar todo así como que donde tenía todo su archivo y demás, y pues sí le decíamos así de, oye, pero pues es que aquí entra la luz, ¿no? Está como, pues es solo un cuarto, ¿no? Y él decía, sí, es que no sé qué, bueno, ya se ponía a contar sus ondas, y pues nos dio una pequeña función de linterna mágica, lo cual pues fue bastante chido, ¿no? Porque para mí fue la primera vez de ver la linterna en vivo, y se me hizo loquísimo y dije, bueno, este tipo, ¿qué onda, no? O sea, sí me sacó de onda. De ahí no lo volví a ver por años, hasta que un día Micha me dijo, oye, no, pues que si puedes, es que necesitamos que alguien que haga lo de encargarse de los rollitos chiquitos, ¿no? De super 8, 8, etcétera. Pues hacerles la chamba, ¿no? De limpieza, además, bla, bla, bla, ¿no? Y ya mucha, pues, va, pero ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Ah. ¿No? Y él, no, sí, sí, sí hay lana. Ah, bueno, pues va, ¿no? Entonces, pues ya me citaron ahí en el foro. Y llegué, pues bueno, pues sí, facilidad. Así, no, pues ya me echan, no, pues que Gregorio, no sé qué, no sé cuánto. Como que dije, ¿este quién es? O sea, así como que me pareció así, como habían pasado muchos años, no, pues no lo tenía tan presente. Entonces, en ese momento, ya después fui agarrando la onda de que era el mismo que nos había enseñado su linterna, ¿no? Y y pues fue muy chido porque así, o sea, siento que esa experiencia en el foro 7.5, o sea, yo empecé con Micha y Gregorio, que Micha después se mudó. ¿Sí fue cuando te mudaste o ya no podías venir seguido a la ciudad? Y entonces yo le dije a Gregorio, ya me abandonó otra vez. No, Micha, ¿no? Y Gregorio, no, no pasa nada. Pero entonces empezamos a tener una relación como muy chida, porque pues, empezamos a cotorrear bastante mientras trabajábamos. Finalmente, después, como mientras estaba yo haciendo este trabajo con estas pelis, me empezó a decir, oye, es que ¿sabes qué? Pues así como que hacer su proselitismo hacia Anarchivia, porque se me empezó a decir, oye, no, pues es que sabes que aquí, porque yo le pregunté, ¿y esto de Anarchivia qué es? No, no me acuerdo si por un documento o algo, y ya me dije, suena bien chido, ¿no? Un archivo anárquico, ¿no? Y me dice, sí, sí es eso, que no es que, ¿no? Y entonces me empecé a decir, oye, pues es que mira, este es un proyecto que habíamos iniciado, ya empezó a contar, ¿no? De Pablo y así, me dice, ya he estado parado por un tiempo, no hemos hecho ahorita nada, y pues yo ya quiero moverlo, que no sé qué, que hagamos algo, y le dije, va, ¿no? Pues está bien, y no, pues yo quiero ver si tú pues quieres entrarle, y pues me ayudas y tal, y dije, no, pues claro, ¿no? Yo en ese momento todavía no conocía a Pablo, no lo había visto pararse por ahí, ah, no. Y entonces, pues ya yo decía, bueno, pues sí, pues estará chido, ¿no? De hecho, yo pensé que Pablo era igual así como de la rodada del Gregory, ¿no? Entonces, cuando lo conocí dije, ah, entonces era él su hijo, o sea, por eso lo que le escribí a Pablo en algún momento, ¿no? O sea, porque cuando lo vi, a alguien le dije así de, ¿es Gregory? Y así, no, él es Pablo, el que tiene la sociedad. Y, ah, vale, ¿no? Entonces empezamos a trabajar un poco ahí, pues un poco en soledad, porque todavía estábamos haciendo el proyecto para el que Micha me llamó con Gregorio. Y y pues ahí en nuestros viajes así de repente que nos quedamos platicando y pues ya empezaba a decir, no, pues, igual, ya, ¿no? Carla, te estás cortando, no sé, no te escuchamos nada. Carla, ya, la perdimos, pero bueno. Sí, no, como está en movimiento, quién sabe qué. Estaba bonito lo que contaba, no obstante, ¿no? Sí, pero bueno. Porque es cierto, el de Pablo Martínez Árate, incluso te mimetizaste, Pablo. Me mimeticé también, como que se cortó. Dices que me mimeticé con el entorno. Con el, incluso con el doctor Goyo. Sí, podrías pasar como un doble de riesgo. Fue muy bizarro. Les voy a contar cómo conocí yo a Gregorio, porque digamos que eso no lo he puesto sobre la mesa. Un día me habla una chava, es un poco también algo que estoy tratando de contarle a Gregorio eso, en una carta que estoy escribiéndole, a ver si sale por ahí para que la leamos todos y me gustaría saber qué piensan. Pero en algún momento me habla una exalumna ahí de la universidad donde doy clases, que había tomado un taller con Gregorio, o estaba en ese momento tomando un taller con Gregorio, me dice: oye, necesito que conozcas a este compa porque es como tú, pero 30 años más grande. Está muy escalofriante este pedo, necesito que lo conozcas. Y entonces, yo en ese entonces tenía un espacio muy parecido al Foro 7 y medio, pero en la Merced, y entonces yo tenía como un bodegón en la Merced, ahí donde teníamos una galería, unos talleres, hacíamos conciertos, y llegaron ella y Gregorio ahí, le di un rol, pues bueno, así como siempre, un güey súper generoso, ¿no? Así llega con una sonrisa muy humilde, te ve a los ojos, te saluda, y al mismo tiempo sabes que se está preguntando, pues, ¿quién es este güey? ¿En dónde está? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea, como que su humildad nunca está peleada con una inquisición sobre la realidad que está abordando. Y eso a mí me sedujo de inmediato, porque yo hasta ese momento había vivido al margen del mundo y del cine, particularmente del mundo del cine, porque encontraba mucha frivolidad, muchas cosas, mucha pretensión, y en Gregorio no lo vi. En Gregorio vi a alguien súper real, alguien bien aterrizado, alguien que te veía a los ojos y te hablaba, ¿no? Así como sentía. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar, pero justo esta onda de mimetizarme, o sea, literal fue porque una exalumna estaba tomando un taller con él, había tomado un taller de documental conmigo un año antes, y me dijo: güey, está muy cabrón como este güey y tú son igualitos, tienen que conocerse y tienen que empezar a hablar, ¿no? Y ya después de ese primer encuentro, Gregorio me llevó a los estudios Churubusco y me di cuenta que era como parte del entorno, pero muy auténtico, era como esa ficha que necesita toda institución para dislocarse a sí misma. Y me empezó a hacer el mismo recorrido que le había dado a él en la Merced, pero en este caso en los estudios, por lo que nadie ve en los estudios, que es la basura tecnológica, ¿no? Y entonces se metía por recovecos, me decía: mira, este aparato lleva aquí como 10 años y estoy tratando de que lo llevemos para allá, pero nadie me ayuda a moverlo porque pesa como una tonelada. Y entonces luego nos íbamos a otro pasillo así, nos metíamos una bodega, una oficina, pasábamos por las oficinas de dirección, por el estudio de grabación, llegábamos: mira, este que también lleva aquí un montón. Y entonces ahí me di cuenta que teníamos como esta misma fascinación por lo inservible, y veíamos en lo inservible objetos de museo que tenían mucho potencial de seducción, ¿no? Pero eso me hace pensar esta conversación como en el momento en que lo conocí, porque justo a mí me llevaron a conocer a Gregorio porque en teoría nos parecíamos tanto. Y creo que si hay algo que nos parecíamos más, sea de que nos gustan mucho los sombreros a los dos, o que teníamos lentes redondos, es que a los dos nos genera un pedo muy cabrón la autoridad, ¿no? Y no nos gusta como someternos a esquemas de autoridad. Y creo que al final eso fue lo que generó un montón de cortocircuito entre él y yo, ¿no? Porque yo déjenme nada más les cuento esto, a los 2 días de que lo conocí, recibo una llamada de Gregorio: ¿qué onda, Pablo? Oye, necesito que me mandes tu INE porque voy a ir a la notaría y vamos a constituir una asociación civil. Y yo: no mames, ¿cómo? O sea, me acabas de conocer, no sé ni quién eres, y ya quieres ir a una notaría conmigo y hacerme apoderado legal de una asociación civil. Como que me resistí un poco durante unas semanas, meses, para saber quién era, y ya después sí fuimos, ¿no? Pero creo que habla mucho de la personalidad de Gregorio. Y también de lo que estaba buscando Gregorio, ¿no? Porque esa personalidad inevitablemente lo había orillado, y aunque tenía, y ahora lo confirmamos, tanta gente que lo adora, lo quiere, lo respeta, durante mucho tiempo creo que le faltaban apoyos para realizar ciertos proyectos, ¿no? Quizás por esta misma exclusividad, por esta misma personalidad. Y a mí me sedujo de inmediato esa parte, ¿no? Pero al final creo que eso también fue lo que generó mucho cortocircuito entre los dos, como ser tan parecidos. No, sin duda tenía una personalidad interesante. Yo recuerdo que lo conocí en Los Rollos Perdidos de Pancho Villa, ¿no? Y honestamente me sigue chocando que salga tanto él en el documental, pero al final de cuentas era un poco su cruzada. El documental se trata de eso, ¿no? De cómo él se metió en todos estos lugares para tratar de encontrar el rollo. A mí, te digo, me causa mucho ruido de repente que los documentalistas salgan más tiempo que en el documental que el sujeto de estudio. Pero bueno, ahí digamos que yo lo conocí, después lo encontré físicamente por primera vez en el Instituto Mora, en una especie de encuentro como de personas interesadas en la cuestión de los archivos. Ahí ya fue cuando pude platicar con él por primera vez. Y ya después nos volvimos a encontrar en otra cosa, curiosamente, del Instituto Mora, que fue donde ya empezamos a intercambiar mensajes y correos, hasta que finalmente pues pasó esta cosa que se nos ocurrió hacerle un homenaje, ¿no? Se nos ocurrió en Ultracinema en el 2018, 17, perdón, hacer que cuando, digamos, nace Ultracinema, hacer esta mudanza también hacia los estados, y empezamos en Puebla, y pues ya, a partir de ahí fue cuando, pues yo creo que de hecho fue en Puebla que tuvimos oportunidad de platicar como, pues fuera de todo otra cuestión contaminante, entonces nos pusimos poner como más cerca en contacto, y fue que me invitó pues a conocer el espacio, a buscar maneras de activarlo, y bueno, la verdad es que, insisto, ese lugar tenía mucho potencial, hicimos un montón de locuras, y es una pena, ¿no?, que las autoridades, los dueños de ese espacio no se dieran cuenta que era un pequeño nicho que le dio mucha vida, ¿no? Creo que le dio mucho impulso a la movida experimental, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Yo, hablando un poquito de esto, de lo que hablaba Pablo, ¿no?, de su personalidad, la verdad es que sí, era fascinante, pero al mismo tiempo desconcertante, ¿no? Porque yo me acuerdo perfecto cómo llegaba, yo le decía, oye, Gregorio, fíjate que ahora se me ocurrió que podemos hacer una función de esto, o fíjate que viene fulanito, y invariablemente era, o se lo pensaba y me decía, no, es que ahorita estoy en otras ondas, y no, particularmente cuando todavía no se conformaba un equipo de gente que estuviera ahí, ¿no?, como al pendiente, que él era el que tuviera que llegar y abrir y esas cosas, ¿no? Porque al final hasta yo tuve llave en algún momento de la vida, ¿no?, del foro. Ya que me gané su confianza, ya me dio mis llaves, ¿no? Pues órale, entra y sal cuando quieras, y pues ahora sí que tú ya sabes. Pero no, al principio era así como me decían, no, pues fíjate que no. Y yo decía, bueno, pues ni pedo, no se pudo, ¿no? Vámonos. No llegaba yo ni al puente del metro cuando recibí una llamada y me decía, no, Micha, ya lo pensé bien, sí, hagámoslo. Hagámoslo porque si no lo hacemos aquí, nadie más lo va a hacer. O al revés, ¿no? Al revés, yo llegaba, me acuerdo que le dije, oye, pues es que mira, tengo que juntar harto varo para hacer Ultracinema, me cuesta un montón. Y me dijo, sí, vamos a hacer una cosa, que Anarchivia adopte Ultracinema. Y aquí en Ultracinema tú haces todo lo que quieras y ya no hay pedo. Y ahora le va, pues entonces ya empecé ya a hacer como un calendario de actividades, platicar con Pablo, vamos, oye, ¿qué te parece que hacemos esto? Y a la semana, un correo. No, Micha, ya lo pensé bien. Así que no, porque tenemos que compartir y que la gente que va a estar ahí. Y la verdad era emocionante y fascinante, pero al mismo tiempo un poco frustrante, ¿no? De cómo sucedía. Pero bueno, lo interesante era como irle encontrando el modo, ¿no? No sé, seguramente todos tendrán también experiencias similares en ese sentido, pero era algo que lo hacía distinto. Digo, sí, terminabas por, pinche Gregorio, decídete, por favor, porque pues para poder dar el siguiente paso, pues sí, tenías como que tener ciertas certezas, pero bueno, al final de cuentas, la verdad es que ese espacio sí le pudimos sacar un montón de jugo. Yo insisto que se consolidó el movimiento, ¿no? Si es que podemos considerar que esto que se gestó en la última década, lo podemos considerar alguna especie de movimiento, yo creo que tuvo su punto de ebullición ahí, porque hubo hasta funciones en 35 milímetros, ¿no? Eso es así como brutal, o sea, ¿cuándo, quién, cómo, quién se puede organizar de tal manera de, entre todos, comprar un proyector de 35 y que él dijera, pues pónganlo aquí, y él puso la corriente de 220. Digo, no faltó ahí siempre la... pues que alguno dice, no, y que mi dinero y que no sé qué, ya sabes, ¿no? O sea, nunca falta el pretito en el arroz, pero creo que las dos o tres funciones que se organizaron fueron absolutamente brutales. La gente que vino del encuentro de laboratorios estaba vuelta loca con ese espacio, no sé. Me gustaría escucharlos a ustedes en este sentido, de las actividades que organizaron y la gente que invitaron, qué les contaba, porque creo que yo creo que ahí sí Gregorio era, eso lo que decías Praxedis, ¿no? O sea, si había cosas enloquecidas, él era el primero que se apuntaba, y estando ahí se transformaba en un niño, ¿no? Como si estuviera en una dulcería. Era creo que lo disfrutaba muchísimo y gran parte de esa magia pues la se creó ahí en ese espacio. Yo, me permiten contarles una última cosa porque voy a tener que cortar, disculpen, pero que me parece importante de últimas con Gregorio Rocha. De últimas cosas que se hicieron en 35 milímetros, ahorita que lo decías, me lo recordaste, pasó una copia de El Topo en 35 milímetros, pero cuyo, no me dejará mentir Diego, había uno de los rollos, no sé cuál, uno de los rollos no tenía audio, el sexto rollo, a ver, tú abre tu micrófono. El 6 no estaba y creo que el 5 no tenía audio. Audio. Entonces, fue una función de medianoche, por cierto, febril, en la que llegaron invitados. Ya saben, las convocatorias se hacían por redes sociales y de pronto nos sorprende que sí cayeron, chavitos, por cierto, muy interesados en Jodorowsky. Y claro, el mito que nos inventamos era que era la copia que le había pertenecido a John Lennon y a Yoko Ono. No, bueno, entonces, mientras pasaba la versión sin audio, pues nosotros estábamos comentando un poco lo que veíamos mágicamente, y cuando estaba la desaparición del rollo, pasamos a leer críticas, por cierto, una especial que elaboró uno de los secretarios que tuvo Jodorowsky, Daniel González Dueñas, y otra de la versión de la búsqueda del cine mexicano de Ayala Blanco, y entonces compensábamos muy bien ese tipo de locuras, ¿no? O sea, le cae por arte de magia la copia que les perteneció a Yoko Ono y a John Lennon del Topo, la pasamos incompleta, pero la completábamos, bueno, y la completaba a Gregorio con esa magia que siempre lo caracterizaba, como ya decía, de ser un mago de Oz. Eso me acuerdo de últimas cosas que viví, de locuras especiales, espaciales ahí en el 7.5. Les puedo compartir. Mientras me quedo aquí, quizá me desconecte, pero lo sigo escuchando. Sí, no, bueno, pues esta otra solo de... Muy... Perdón, Pablo. Perdón, Micha. Digo, esta historia está genial. No sé si Diego quiera evocar algo de esa noche, pero algo que ya mencionabas, Micha, Diego, el mismo Prax, Carla, es cómo demonios un espacio con ese espíritu logra abrirse camino en el mastodonte institucional de los estudios Churubusco, ¿no? Y creo que eso describe muy bien la personalidad de Gregorio, independientemente de las diferencias o de las dificultades que cualquier personalidad explosiva, auténtica, pues siempre va a poner, ¿no? En las relaciones que va tejiendo. Creo que su tenacidad y casi que su necedad le permitieron vivir en los estudios, o sea, literalmente a veces dormir, vivir en los estudios durante muchos años, ¿no? O sea, desde sus oficinas, después los foros y... Por ahí decíamos antes que quizás esa última mudanza sí fue una herida dura porque, bueno, nos tomó, o sea, digamos que la primera vez que entramos Gregorio y yo a esa bodega, era una bodega de equipo, ¿no? Que tenía ahí un par de oficinas aledañas y hubo que poner muros, hubo que poner pantalla, hubo que poner separaciones, hubo que pintar. Entonces, sí fue una herida de esfuerzo, que además hay que recordar, nos tuvimos que ir en algún momento y ahí, según yo, coincidió con la entrada de Carla y de Micha por el temblor, ¿no? Porque tuvimos que desalojar y luego regresamos y después de ese regreso, como muy desgastante, que ya había sido una mudanza forzada por un desastre natural, tuvimos que salir y para mí ese último paso fue determinante también porque si bien no era el foro 7.5, el último local era un lugar idílico, o sea, era un lugar así como imposible de mejorar en términos de la luz, de las dimensiones, de la ubicación, en fin, ¿no? Y entonces creo que esa última mudanza, además de una herida, también fue quizás como una forma de confirmar que no iba a proceder una iniciativa como estas al interior de una institución tan anquilosada como los Estudios Churubusco. Pero aún así, rescatar esa tenacidad de Gregorio me parece que lo describe muy bien y resalta el valor de esa iniciativa que fue primero Archivia, que era su productora, y después Anarchivia, que no era otra cosa que el esfuerzo de Gregorio por procurar todas las colecciones de películas y de aparatos que tenía, y que quizás este primer espacio, ¿no?, así colaborativo, porque yo no por supuesto no he querido decir nada ni a su familia, ni a ustedes, pero quizás pueda ser una manera de recuperar aquello que estaba no solo en las conversaciones originales, sino en el acta constitutiva de la asociación civil, de ver cómo se puede reinsertar ese espíritu, no en las instituciones, pero sí en la misma colección de Gregorio, ¿no? O sea, creo que le abrió posibilidades dentro de la institución que nadie imaginaba. O sea, tener unas bodegas de ese tamaño sin pagar rentas, o sea, todo el mundo también, o sea, pensaba por qué, ¿no? O sea, ¿por qué Gregorio está ahí o por qué nosotros estábamos ahí? ¿Qué le estábamos aportando al lugar? Ya lo dijimos mucho, pero ante los ojos ajenos al proyecto, quizás ojos más institucionales, ojos que pertenecen igual a la industria, a otros modos de concebir y hacer y producir cine, pues éramos más parásitos que otra cosa, ¿no? Pero luego, o que nos estábamos aprovechando de una institución, pero en ese aprovechamiento me parece que hicimos visibles, y aquí sí todas y todos nosotros como equipo, otras formas de vivir el cine y de habitar el cine en este país, porque además algo admirable de Gregorio es que sí tenía una pasión total por las formas radicales, pero también por la tradición y la herencia fílmica más tradicional, valga la redundancia, ¿no? O sea, él interesaba preservar la memoria fílmica del país en sus versiones más tradicionales y al mismo tiempo promover la expresión más radical, y creo que esa capacidad no la tenemos muchas personas. Creo que sí. Perdón, Diego, dale. Pues sí, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza escuchándolos hablar. Creo que voy a empezar a hablar de cosas ya que no todos conocen, para aportar también algo especial al podcast, ¿no? Realmente lo que nos corrió de la bodega D, que era el nombrado foro 7.5, fueron las lluvias, la época de lluvias, porque habían impermeabilizado los foros, y como los foros tienen una estructura curva en todas las columnas, se fue todos los residuos que no hicieron bien y terminaron llenando las columnas de todo lo que ahí se había acumulado, y entonces el agua empezó a salir y empezó a inundar el foro 7.5, y pues con todos los aparatos que había, pues nos tuvimos que mudar. Entonces los Estudios Churubusco realmente viven de rentas, ¿no? Y entonces les pesaba mucho tener que tener a unos locos ahí, que además estaban generando ideas que iban muy, o que los sacaban mucho de su zona de confort, incluso hasta en el punto de que nos abrieran una puerta, porque los Estudios Churubusco tienen dos puertas, tienen la puerta principal y una un poco antes. Esa nosotros la queríamos abrir muchas veces por cuestiones de seguridad, porque como hacíamos las funciones de cineclub en la noche, era más fácil salir de ahí para llegar al metro, y tenían todos que dar toda la vuelta y exponerse, porque además esa zona es de alto conflicto, ¿no? Entonces, para que nos abrieran esa puerta, pues fue, realmente eran, era abrir una puerta, y era por cuestiones de seguridad, y eran asuntos burocráticos de alto mando, ¿no? O sea, que tenía realmente que Gregorio ir a hablar con el director, con la directora de ese momento, y que ella decía, no, pero es que allá es como independiente, pero bueno, el punto es de que al final de cuentas vieron ahí una situación favorable para decir, bueno, te damos este otro espacio, que es la planta baja de los laboratorios, para que tú sigas haciendo lo tuyo, porque nosotros ya necesitamos este espacio pues, para rentar, ¿no? Porque además, pues, al ser una bodega, obviamente ellos veían todo el tiempo negocio. Yo creo que hubo gente que apoyó, como todo, pero también había gente que, pues, no. No siempre es así en las instituciones, y en las instituciones, pues, lo que manda también es lo otro, ¿no? Al final. Entonces, nos terminan mandando abajo de la planta baja del laboratorio, y pues era un tema también, porque ahí había cuestiones de desde horarios, desde dónde pasar. Un día yo me acuerdo que iba a entrar por otra puerta y me terminaron regañando que por qué no, que porque la entrada era por acá. Para ellos era muy difícil, para la gente del mismo laboratorio. Y pues bueno, yo creo que eso fue un poco también el motivo de la mudanza. Pero bueno, tocando otros temas que yo creo que son más apasionantes. Yo me acuerdo mucho que los cineclubs que se empezaron a realizar ahí, pues se permitía sobre todo la cuestión multiformato, ¿no? Eran en 35 milímetros, en 16, en Super 8, película intervenida, película rota, película que no iba a volver a pasar, película intervenida alguna de audio, nada más, video. Y proyecciones desde la compu, ¿no? Entonces, una que yo recuerdo mucho fue, y qué lástima, esa fue de las películas que tuvo menos audiencia, y para mí fue, yo creo que la más especial, y de hecho fue la última que sucedió en los ciclos de Cineclub. Un día antes, había sido una colaboración con los de LEC, que hubo casa llena, o sea, realmente no se podía ni caminar ahí adentro. Yo creo que había más de 100 personas en un espacio, pues sí era grande, pero ya con los objetos y con personas, seguro había más de, no sé, pero sí eran muchas personas, no se podía realmente pasar tan fácil. Y al siguiente día pasa todo lo contrario, ¿no? Éramos muy pocas personas. Y además también sucedía otra cosa, que era que siempre intentábamos tener al realizador presentando la película, tener a alguien del equipo o algo así. Entonces, esa vez nos acompañó Sergio Olkovich presentando La Llovizna y Llovizna, ¿no? Esa función fue muy especial realmente y muy cansada. Realmente solo la vivimos del equipo Bunt, Gregorio y yo. Y ahí nos la aventamos toda. Yo recuerdo que ese día... No es cierto, ahí estuve yo también. ¿También estuviste? ¿Y por qué no estuviste al sí. final, Carla? Bueno, te fuiste temprano. Sí. Y llegaste tarde. Yo recuerdo que llegué y estaban pasando... el corto en 16 milímetros, no es cierto, era en 35 milímetros, creo que sí era en 35 milímetros, de la tesis no, de Sergio, 16. Sí era en 16 todavía, es que yo me acuerdo que era en 35, sí. Carla, pero bueno, igual en 16, el punto es de que yo llegué, y eso es un corto bien pesado, la verdad, por el tema, y... Vimos el corto, luego esperamos a la gente, volvimos a ver el corto ya con Sergio Olkovich, que él no lo había visto desde hace 50 años, porque había sido su tesis. Ese mismo día la Cineteca nos lo dio ya restaurado en Blu-ray, no teníamos un Blu-ray, tuvimos que conseguir un Blu-ray ahí entre los amigos de los estudios, porque también había muchos colegas y había muchos... aliados, ¿no? Eso es cierto también. Nos prestaron un Blu-ray, nos prestó la Cineteca ese mismo día la versión restaurada. Sergio Olkovich no lo había visto desde que estuvo en Moscú, que había terminado la carrera. Sergio Olkovich habla, vemos el largo, termina toda la función, súper pesada, porque además veníamos de un día de no dormir, porque esa, la función del LEC terminó como a las 3, 4 de la mañana. Luego, ya que había terminado todo, Gregorio me dice, cala la gente y volvemos a pasar. Sí, era en 35, Carla, sí, ya me acordé por esto. Y me dice, cala la gente, a ver si quieren ver. Uno en 35 y otro en 16, ¿no? Sí, sí, sí, pero nosotros pasamos el de 35 porque me dice, cala la gente y a ver si quieren ver el corto, pero en 35 milímetros otra vez. Y entonces va, me paro ahí enfrente y les digo, no, pues sí, ya me quieren acordé. Tener el privilegio de verla, pero en 35 milímetros y la gente prendida dice, va, órale. Y entonces, pues va, y entonces Gregorio a embobinar y a todo el show que es para proyectar en 35, pasa en 35. Para eso, ese día estaba lloviendo durísimo. O sea, de hecho, fue la época de lluvias, porque ahí ya fue cuando nos empezó a correr la lluvia realmente, ¿no? De coro de 7.5. Y empiezan los aplausos, ¿no? Porque fue todo un show, ¿no? Porque obviamente era el Cácaro, era Don Goyo haciendo la de a Cácaro y todo. Termina todo, empiezan los aplausos. Y al final, al fondo, se ven dos siluetas así mojadas a todo lo que da. Para esto ya era tardísimo. Y empiezan a gritar, ¡ay, no! ¡Ya se acabó! Pero así como después de 3 horas de que había iniciado, ¿no? 3, 4 horas de que habíamos citado a la gente. ¿Cómo que ya se acabó y no sé qué? Y entonces ya toda la gente se va. Resulta que era, no recuerdo el nombre, pero era una documentalista amiga de Gregorio. Y otra joven que la estaba acompañando. Y Gregorio vuelve a pasar toda la función solamente por ellas. O sea, de ese era el calibre de ese cineclub. O sea, era un cineclub que estaba dedicado al público, ¿no? Y que si llegaba alguien y la pedía otra vez, se hacía todo el show otra vez. No, bueno, es que sí, no tenía límites de repente, ¿no? Gregorio era muy intenso, y como dice Pablo, a lo mejor por eso de repente esa intensidad sí le brincaba a muchas personas. Pero bueno, ya llegó acá Buntowski, bueno, Diego Patiño, mejor conocido en el bajo mundo como Buntowski, y ¿cómo andas? Estrenando bigote, tal, por tal? Cierto. ¿Cómo? Estrenando bigote, digo. Ah, sí, no es un look que suele utilizar, pero dije, vamos a intentarlo. Sí, pues platíquenme un poco de qué estamos hablando sobre Gregorio, ¿no? Recordando también un poco las anécdotas. Sí, justamente de eso estamos en recordando cómo lo conocimos, qué tantas locuras ahí pudimos hacer, y en lo que te instalas, Diego, yo me acuerdo muy bien de esta, de varias cosas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, justo ahí estaban Diego y Frida, participaron en ese taller, que vinieron el dúo Strangloscope, que si nos escuchan, les mandamos un gran saludo, que son un par de cineastas brasileños, que, bueno, me buscaron, que iban a venir a México, y les dimos hospedaje acá en Tepoztlán. Pero también les conseguimos un par de actividades, ¿no? Una de ellas en el Faro Aragón y otra justo, bueno, obviamente, pues en ese momento estábamos muy, muy emocionados con el foro, con Anarchivia, haciendo cosas ahí. Entonces hicieron una función en donde presentaron parte de su material en Super 8 y propusieron un taller, ¿no? Que se organizó ahí. Y bueno, las funciones maravillosas, o sea, como siempre había... El espacio era mágico, la verdad es que ahí había, siempre que pasabas alguna cosa, al menos de lo que yo recuerdo, siempre te quedabas con ganas de más. Ya Diego Emiliano pues ya nos dijo, ¿no? Que en realidad siempre había un poco más. Pero bueno, el caso es que el taller se puso buenísimo, los brasileños pues acá con sus ideas, de en realidad como es un poco el cine experimental, ¿no? De hacer con lo que tienes. Entonces pues, nos dijeron, ya sea que tengan ustedes algo en su computadora, que se lo bajen, que lo hagan con su celular, si quieren traer película y le intervengan, háganlo. Y pues, la verdad estuvo fantástico el taller. Yo recuerdo muchísimo cómo nos sorprendimos gratamente de que Frida y Diego hicieron, o sea, en chinga armaron una película en su celular, así como que wow, ¿no? Que, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, estábamos fascinados. Pero me acuerdo muy bien de que era tal la emoción, tal la vibra, tal todo el ambiente bien bonito que se generó, que Gregorio, así sin más, agarró un par de proyectores de 16 y dijo, estos creo que sirven, y fue al archivo, llega igual, así, yo creo que sin ver, agarró un par de cosas y las empezó a proyectar para que los, se pudieran grabar con el celular y luego eso, ese material se utilizara para el taller, ¿no? Y luego ya, ahora sí que más emocionado, agarró un rollo y este, órale, tasajéenlo este rollo, ¿no? Ya después, cuando se acabó el taller y todo, la verdad estuvo fantástico, los brasileños muy generosos también y las cosas que hicieron, digo, me acuerdo muy bien de lo que hicieron Friego y Diva. Casi, casi ya son ustedes como clones, ¿no? Frida y Diego, me acuerdo muchísimo, ¿no? De su ejercicio. Pero ya terminando, me dijo, no, Micha, no debí haber soltado esos rollos. Tengo que checar si la película, ¿dónde está? Completamos la película. Pero la verdad es que era súper, o sea, fue tan bonito, tan mágico el momento, tan generoso todo el mundo, que Gregorio se contagió, dijo, vénganos tu reino, sacó un par de rollos y dijo, órale, denle duro y acábenlos. Y ya al final, bueno, pues sí, ¿no? Pues vete a saber, espero, creo que no, creo que eran un par de cosillas ahí que, de por ahí sin ningún, que no se acompletaron nada. Pero la verdad es que era fantástico, ¿no? Eso, dimos un taller de reparación de proyectores que trajimos a uno de los expertos que todavía por ahí anda. Le mandamos igual un saludo a don Salvador Sotomayor. Estas funciones en 35, yo no me acuerdo, creo que en la del Topo no estuve, pero me acuerdo en una, creo que fue otra película en donde le faltaba el último rollo. Y bueno, terminé de aprender a cómo proyectar en 35 ahí en ese espacio, ¿no? ¿Cómo no le vamos a guardar a cariño? Pero el caso es que se proyectó la película y el último rollo se proyectó en video. Creo que era Señora Venganza, cortesía del buen amigo Ezequiel, ¿no? Que también tiene su gran colección de cosillas. Pero sí, podían suceder un montón de cosas bien, bien bizarras, ¿no? Bueno, la super pachanga para irnos a Jalapa. Esa también estuvo enloquecida, o sea, una fiesta de recaudación de fondos una semana antes de que sucediera el Ultracinema en Jalapa. Hubo de todo, cine expandido, función en Super 8. Pablo nos compartió sus cosas de su instalación. Bueno, no fue así, de verdad era un lugar brutal, que es una pena que insisto que no, las autoridades no se dieran cuenta de lo maravilloso que era y que nos dieran chance, ¿no?, de seguirlo manteniendo. Y pues nada les quitaba. Pero bueno, no sé si alguien quiere compartirnos alguna otra actividad que pues evidentemente todo esto son cosas que sucedieron en el Foro City Medio, pero como ya lo decía Pablo, pues reflejan total y absolutamente el espíritu de Gregorio, ¿no? De lo que le impregnó a ese lugar y cómo nos contagiaba también, nos alentaba incluso para hacer este tipo de cosas, aunque luego se arrepintiera, ¿no? Aunque luego dijera, ay, caray, creo que ya descuartizamos una película que no debíamos descuartizar. Sí, esto, pues. No, Diego, pero, que no ha participado. Sí, no, pues justo ese taller que mencionaste del dúo estrangloscópico, también yo le guardo un particular cariño dentro de mi. Pues no solo dentro de mi formación artística, digamos, sino también dentro de mi persona, ¿no? Porque sí fue uno de los eventos como que más me acercaron a todo este rollo de la creación audiovisual, ¿no? De cómo generar experiencias a partir del archivo, que creo que también es un eje conductor y es un pilar, ¿no? Que siempre unió a Anarchivia y al Foro 7 y Medio. Y además fue como una cosa muy, muy mágica, ¿no? Porque unos días antes yo había participado en otro taller, que era el de cine con cámaras soviéticas, que impartió el general Trigan en Ovnibus Roma, donde ahí fue donde conocí a los estrangloscópicos. Y así una cuestión de, no sé, me parece que una semana, dos semanas, la verdad fue hace tiempo y no me acuerdo muy bien de cuánto hubo entre uno y otro, pero fue este de reapropiación y fue en Anarchivia, ¿no? Precisamente. Entonces, yo la verdad es que a partir de ahí como que sí empecé a dimensionar todas las posibilidades creativas que tiene el archivo y pues claro, o sea, no, creo que es ahí donde radica la grandeza de este tipo de eventos y sobre todo de alguien que sí era como tan, que tenía como ese espíritu como el que mencionas de Gregorio, ¿no? Yo me acuerdo así del momento en el que fue por los rollos y lo sacó, porque además había unas cosas bien locas, ¿no? O sea, me acuerdo que había, creo que un rollo informativo de la NASA sobre no sé qué cosa de un alunizaje o de una maniobra como de acoplamiento de algún cohete. Luego además había creo que una película obscena de los años 30, entonces era una cosa así súper loca que la sacó, o sea, como si nada, ¿no? O sea, como si yo fuera en este momento a mi armario y sacara algo y se los mostrara, ¿no? Entonces creo que también eso habla de un espíritu como de compartir, que al menos a mí sí me marcó mucho, ¿no? Y otra anécdota que yo recuerdo también con mucho cariño es que él tenía una linterna mágica, ¿no? Y no me acuerdo mucho también en qué contexto fue o después de qué evento se dio, porque sí hubo un evento antes y también fue como esta cuestión imprevista, como que se le ocurrió y lo hizo así sin más. Pues fue que se caracterizó como una persona del siglo XIX, saca su linterna mágica y nos empieza a pasar unas imágenes así como, pues, y de veras sentías, ¿no? O sea, porque además estaba todo a oscuras, ¿no? Te pedía que no hicieras ruido, como que apagaras todo lo que pudiera emitir luz. Entonces nos metió como en ese ambiente total de ver esta función de la linterna mágica y sí se sintió así como, órale, ¿no? O sea, como que sí... Sí dio como ese resultado pues muy bonito. Y yo creo que esas dos anécdotas son las que más atesoro de haber compartido en este espacio, que sí, como dices, yo concuerdo contigo en que fue pues sí es penoso como que no se le sacara el provecho por parte de quien necesitábamos ese apoyo, ¿no? Que a lo mejor la injerencia que yo tuve quizás no fue mucha, pero ciertamente también... pues, o sea, lo que yo compartí ahí, pues sí me sirvió muchísimo y además, pues creo que a nivel emocional también es un ancla muy grande, ¿no? Entonces, pues nada, yo solo me acuerdo de esas dos anécdotas y creo que son las que más bonito siento de recordar al respecto. Gracias, Diego. ¿Ibas a comentar algo, Carla? ¿Carla? ¿Yo? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Me oyen? ¿Ibas a comentar, sí? ¿Sí me oyen? Bueno. Sí, te escuchamos bien. ¿Sí me oyes o no? Bueno, pues o sea que justo ahorita que estaba rememorando Diego Emiliano, hay que decirlo completo, para lo del cinito. Creo que fue una de las etapas brillantes que hubo en Anarchivia. Les contaba hace un rato que un tiempo, cuando Gregorio me dijo, oye, pues ayúdame, ya hay que hacer cosas y tal, pues como que estuvimos ahí en la, pues, ¿no? En soledad ahí pensando y tal, y tratando de ver qué se podía armar. Y alguna vez después él me dijo, oye, pues yo creo que debíamos de juntar un grupo de gente, ¿no? Y me dijo, pues sí. Y fue cuando después se le ocurrió convocar a la banda, ¿no? Y pues creo que pues ya había conocido a Diego, Diego Emiliano, y fue cuando hizo su junta plenaria, así como decía Gregorio, vamos a hacer una plenaria. Y entonces fue que pues, obvio estaba convocado pues Pablo, Diego, Franco, creo que Bunten también, y yo, ¿no? Entonces, pues, para platicar y ya Gregorio ahí contarles, no, pues es que el hombre está así asado. Creo que a partir de ahí, cuando empezaron las ideas, pues ya como en equipo, con más gente, y empezó este rollo del cineclub, de rescatar este concepto del cineclub, pues fue como un momento muy chido de Anarchivia, fue un momento brillante y muy cansado, ¿no? Porque pues era ir a comprar las golosinas, era estar buscando a la banda para que se iban a ir o no iban a ir a la función, o sea, los directores, o como decía Diego Milano, justo buscar a alguien del equipo que pudiera estar presente, armar el programa y demás, o que si la peli estaba lista, si no estaba lista, si ya había valido queso, porque a la mera hora la proyección de esa peli no se pudo. Eso nos pasó justo con la película de... ¿Cómo se llama? Híjole, se me fue el nombre, de donde sale Blanca de Guerra y que sí terminamos pasándola. ¿Tú te acuerdas, Diego? La de... La Innombrable. Híjole, es que no me acuerdo esa peli, pero sí la pasamos. Motel. Porque, o sea, no. Era la de Motel, sí, güey, no, esa fue una bronca, ¿no? Fue una bronca. Nomás no, o sea, ya no sabemos ni qué hacer, pero bueno, al final se logró. No fue el director, no fue Blanca Guerra. O sí fue el director, ya no me acuerdo. Pero bueno, fue como esos momentos así súper, yo creo que muy chidos, en los que también pues el Gregory se emocionó mucho porque dijo, por fin ya está surgiendo algo, ¿no? Más allá. Y pues no sé, o sea, en realidad a mí lo del foro 7.5 me dio como muchísimo con Gregorio. Fue estrechar una relación que había comenzado justo pues por pura chamba y nos volvimos muy amigos, pero también por eso luego peleábamos y nos gritábamos mucho. Y había momentos muy intensos porque él era muy intenso y alguna vez yo platicando con él le decía, oye, justo porque había habido una junta y él se había, pues ven que decía sus metas y pues te la aventaba así, ¿no? Derechita, ¿no? Y entonces alguna vez estábamos platicando de eso y yo le dije, güey, pues es que no te das cuenta, le digo, eres como súper intenso, le digo, entonces estás medio loco, ¿estás de acuerdo? Y me dijo, sí, la verdad, sí. Me dice, sé que es difícil tratar conmigo, pero de verdad es que pues digo las cosas, pero no es de mala onda, que no sé qué, ¿no? Y como que empezamos a agarrarnos la onda así de cómo era él y tal. Y no sé, o sea, para mí el proyecto de Anarchivia, conociéndolo, viendo todo, o sea, tenía el espíritu muy cañón de Gregorio y esas colaboraciones pues, que se hicieron en esa etapa cuando estuvo el Cinito y toda esta onda, creo que fue algo, va a sonar muy ñoño, pero pues bueno, fue algo así como mágico, porque como que sí se veía, ¿no? Que podíamos ir haciendo más cosas. Por supuesto nos empezamos a cansar y pasó lo que dice Diego, este rollo de la super lluvia que orilló a cambiar, ¿no? La sede. Ya no estuvo entre el 7 y el 8, pero pues bueno, siguió siendo eso, pero... ¿cómo se llama? Pero pues, o sea, en realidad hubo como muchísimas anécdotas, justo no nos había tirado el temblor, que fue cuando hubo que cambiarlo al edificio que está ahí enfrente de, que yo nunca había ido a ese edificio, ¿cómo se llama? Es el... Indio Fernández, es el edificio Indio Fernández, sí, ¿no? El Indio, sí, es cierto, ahí, exacto, ahí. Pues había quedado bien el lugar, pero pues sí, Gregorio estaba así de, no, ya hay que pasarnos, es que hay que ir, y pues pobre Ángeles, que era en mis tiempos su asistente, sí me decía, ay, no, es que yo ya no quiero ir ahí porque me da miedo. Le daba miedo la oscuridad y le daba miedo la soledad del foro 7.5, ¿no? Y además ya le daba miedo el temblor, y encima me decía, yo soy alérgica al polvo, y Gregorio me hace ir y a cargar las cajas y tal. Pues es que lo que a mí me encantaba de Gregory era eso, o sea, que le valía que se te decía, ayúdame con esto, y ya ibas en friega, ¿no? Así, cargando cajas, haciendo cosas que pues ni querías hacer luego, ¿no? Y ensuciándote y así y tal, y te decía, ándale, no sé qué, y entonces ella le empujaba eso y la pobre así con una mega alergia, ¿no? Y nosotros ahí llevando en cosas, los diablitos, las cosas así corriendo, ¿no? Fue muy chistoso. Ese regreso al foro después del temblor, ¿no? Ya que pudimos entrar y todo, y pues y ponerse a limpiar. Ay, no, fue horrible. De hecho, fue cuando hubo que que acomodar los anaqueles, si te acuerdas, Pablo, que había que hacer todo este rollo de los anaqueles. Fue un relajo, de hecho fue como para mí más molesto que la última mudanza, ¿no? Porque si era así, no manches, encima está aquí, lleno de tierra, de todo el trabajo. Pero sí, bueno, cuando lo sacamos todo, ay, perdón que te interrumpa así muy breve, en realidad el edificio estaba en riesgo también, ¿no? Entonces era un asunto de adrenalina. Sí, todavía seguía en riesgo. Sí, y pues yo creo que eso era muy chido porque, solo esa personalidad de Gregorio tan intensa, tan así, te hacía hacer cosas que no... O sea, que te ponías ahí y decías, está bien, le entro, ¿no? Y normalmente igual le hubieras dicho a alguien más, no lo voy a hacer, porque ¿cómo crees? Y no sé qué. Pero con él terminabas haciendo las cosas, ¿no? Y, pues sí, hubo muchas cosas, muchas pelis, proyectos, etcétera. El cambio a la última sede, pues sí, prácticamente marcó como un final, ¿no? Porque, aunque se siguió trabajando un poco, Diego Emiliano estuvo al pie del cañón, de eso me acuerdo súper bien ahí con Gregorio. Yo ya ni quería ir ahí a acomodar y todo, y ellos sí estaban así en friega. Yo decía, ¡ay, no, ya no quiero ir, ya! ¿Y cómo se llama? Pero, bueno, pues finalmente había muchas ideas también de hacer muchas cosas, la intención de hacer unos talleres, de ir viendo, cómo aprovechar este espacio que era muy diferente, pero al mismo tiempo tenía cosas muy chidas, en realidad quedó muy, muy chido el lugar, así, súper bien acomodadito, no era lo mismo, pero pues, al final con esta idea de hay que adaptarnos a lo nuevo, pero pues obviamente yo creo que para todos, para Gregorio fue el gran golpe, pero en realidad creo que pues eventualmente lo fue para todos, ¿no? De alguna forma, porque empezó a hacer este momento de decir, ¿y hacia dónde vamos a ir, no? Y hasta cierto punto el tratar de dejar descansar la relación entre todos también era algo que se estaba buscando, porque de hecho yo lo hablé con Gregorio en algún momento y me decía, pues es que yo creo que sí nos tenemos que dejar de ver, ¿no? Como un tiempo, para pues como alivianarnos de nuevo y traer nuevas ideas. Y yo le dije, sí, porque él justo ya está, él ya antes de ese cambio, él me decía, es que ya no sé qué hacer, es que de repente quisiera dejarlo todo, pero al mismo tiempo digo, no, ¿cómo voy a dejar todo eso, no? Y me decía, yo quiero que ustedes se hagan cargo. Y yo le dije, no manches. Me decía que quiero que ustedes, que ya se armó el equipo de trabajo y todo, todos están como chidos, pues que se hagan cargo. Y yo le dije, ay, no manches, pues es que está muy cañón. Y le digo, pues una cosa es tú, güey, ¿no? Le digo, pero pues no manches, nosotros, le dije, ¿tú te quieres desafanar? Me dijo, pues sí, un tiempo, ¿no? Pues unos añitos, güey. Y decía, pues ¿cómo nos vamos a quedar nosotros con unos añitos? No sé, ¿no? Para mí fue así de, no, espérate, ¿no? Y después cuando nos cambiamos, en algún otro momento también me decía, como que eso, de hecho, en algún momento le prendió bastante, ¿no? Porque dijo, bueno, pues sí, va a quedar diferente. Y se pusieron a pintar, hicieron todo. Y entonces que le emocionó y para él fue así como, es un nuevo momento y podemos volver a hacer cosas nuevas, ¿no? Y pensar qué se hace. Pasó un tiempo y pasa la vida, las cosas y demás. Y pues ya también él de algún modo decía, es que ¿qué vamos a hacer, no? Y él también pensando hasta cierto punto en que pues me decía, es que pues también yo tengo que estar más aquí con mis perros, en Tlayacapa, ¿no? Es casa con mis perros, tengo que hacerme cargo de esto, lo otro, entonces pues no sé, ¿qué vamos a hacer con todo, no? Me decía, es que no sé, y estaba como en un momento de no saber, ¿no? Y de decir, bueno, ya sé, pues lo dejo, que siga ahí, a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? Con este espacio, a ver qué sucede, si se puede reactivar o qué pasa, ¿no? Porque pues los talleres que se empezaron a ofrecer durante la pandemia, pues no tuvieron mucho quórum tampoco. Bueno, de hecho no tuvieron, ¿no? Más que las sesiones de muestra, ¿no? Ahí sí llegó gente y todo, en el Zoom, Pero pues no, no llegué, o sea, al final las siguientes sesiones que había que pagarlas, pues ya no se conectaron. Entonces, pues sí era así como otra vez la misma pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces yo creo que esta, o sea, y he estado meditando mucho en esta vida de Anarchivia después de Gregorio, porque finalmente pues su alma está ahí, ¿no? Una parte de su alma está ahí. ¿Y qué va a pasar? Eso que escuché cuando me reconecté ahorita, que estaba diciendo Pablo sobre, pues sí, como de algún modo, o sea, ver qué onda con este, con todo este material. Finalmente era él a quien le importaba muchísimo. Pues creo que sí hay que replantear, hay que plantear de alguna forma qué es lo que va a suceder. O sea, yo no sé, digo, para mí esta pérdida de Gregorio ha sido muy dura, sorpresivamente dura, y también me ha hecho pensar en esto, en Anarchivia mucho, ¿no? Además de en como tú y sus demás perritos, pues también me ha hecho pensar en Anarchivia y en toda la riqueza que tiene ahí, ¿no? Que yo entiendo por qué Gregorio, aun cuando de repente se cansaba mucho, no podía mandar a volar a Anarchivia, porque pues era una vida de búsquedas, de encuentros en todo ese archivo, ¿no? Un archivo vasto, un archivo pues independiente, muy importante. O sea, no sé, digo, ya me puse melancólica. Pero pues sí, o sea, finalmente para mí Anarchivia, con todo lo que han platicado, con lo del cine, con los proyectos alternos, o sea, utilizando obviamente a través de Anarchivia, haciendo que ahora, bueno, Gregorio estaba trabajando en Rizoma, ¿no? Que Rizoma llevaba desde 2019 planeándose. Ay, no sé, o sea, me hace como, no sé, o sea, ya no sé hacia dónde ver, ¿no? O sea, es como una cosa muy rara. Ya mejor me callo. No, pero creo que planteas una duda razonable. Sí, Pablo. No, Pablo, vas. No, es que esta reflexión última de Carla me hace pensar también en el ejemplo de Gregorio y la vida de Gregorio, quizás también como una manera de representar cualquier otra vida, ¿no? Vamos arrastrando una serie de experiencias que nos configuran como archivo y por más que queramos desprendernos de ellas, es imposible. A veces queremos mandar todo al carajo, pero pues no podemos porque nos constituye y es un compromiso que tenemos con ese espacio y las personas que rodean a ese espacio como sitio. Y ahora que escuchaba a todos hablar, también pensaba en un conflicto que me parece en esa primera plenaria donde Gregorio entregó un cuestionario, no sé si recuerdan ese cuestionario, que les preguntaba algunas cosas sobre Anarchivia, sobre cosas. Y a mí hay algo ahí que no sé si recordarán lo que dije cuando vi el cuestionario, pero como que Anarchivia y el Foro 7.5 parecían a veces entrar mucho en conflicto, ¿no? O sea, porque la energía que requería el foro como un espacio de gestión abierto al público estaba consumiendo el tiempo que requería la catalogación, la preservación, otro tipo de actividades que estaban en el origen de la sociedad civil. Y creo que eso a veces fue, sí, un conflicto, pero también y consumió también las posibilidades de desarrollo de Anarchivia, pero abrió otras posibilidades como de entrada esta comunidad que estamos aquí interactuando el día de hoy y que es otra forma de reconocer la herencia de Gregorio en este mundo, ¿no? En sus rostros, en las relaciones y en este estar aquí, aunque no sea pasearnos por ahí, ¿no? Que como decías, Carla, me encantó porque lo dijiste en las mismas palabras que Gregorio las decía, que le molestara tanto, ¿no? Yo me acuerdo muy bien esta anécdota que les decía de la INE y de la constitución de la asociación civil. Dije, oye, compadre, pero yo tengo un trabajo en el lado opuesto de la ciudad y pues no voy a poder ir más que entre 8 y 10 de la mañana, ¿no? Sí, está de huevos, no sé qué. Y eso nunca se pudo conciliar, ¿no? Entonces, a veces pensar como ¿qué oportunidades sí se pueden conciliar y qué caminos sí se pueden abrir independientemente de las situaciones. Yo no sé, por ejemplo, qué hay ahorita en ese local, porque yo dejé de ir justo con la pandemia y hace un año más o menos exactamente fue mi última llamada con Gregorio, un poquito más, ¿no? Entonces, no sé, la verdad me parece una imagen incluso muy inquietante. Porque, digo, técnicamente yo no creo que haya hecho un acta de consejo de la ACE. Y digo, lo digo así como muy, muy claramente, pues esos aparatos los había donado a la ACE, ¿no? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo se va a hacer su distribución, restauración de la idea, su puesta en acceso al público, que creo que era el motor siempre que él tenía, ¿no? No, y justo es una duda razonable, porque pues creo que la primera cosa que creo que a todos los presentes nos pasó por la cabeza es ¿qué poca madre? ¿Por qué Gregorio? Y la segunda cosa que nos pasó por la mente es ¿y qué va a pasar con sus cosas? ¿No? ¿Y qué va a pasar con todo eso? Porque sabemos perfectamente que todo lo que estaba ahí metido no le interesaba absolutamente a nadie más que a él. Y eso está muy cabrón. O sea, está muy cabrón. Por eso, aparte de todo lo que hemos platicado aquí, Anarchivia representaba un bastión antitiempo, un bastión rebelde, por supuesto, un lugar anárquico, en completa revolución y rebeldía en contra del cine hegemónico. Y pues sí, o sea, son un montón de tesoros, empezando por la linterna mágica, que ya nos esa función fue, bueno, la que me tocó a mí fue absolutamente gloriosa. O sea, en la vida, en nuestra repajolera vida, vamos a poder volver a ver una cosa maravillosa como la que vivimos ahí. Las funciones en 35, o sea, un proyector de 35 que uno pudiera ir y decir, oye, tengo esta película, pónmela, ¿no? Vimos ahí, ya les decía yo, o sea, aparte el rescate, ¿no? Ese rescate, los magueyes, una copia prístina, casi prístina, de los magueyes de... se me acaba de escapar el nombre de este gran cineasta. Ay, ¿cómo se llama? De Rubén Gámez. Ajá, en francés, ¿no? O sea, una cosa que creo que ni la Cineteca tiene, creo que ni la Cineteca francesa creo que tenía una copia de eso. Pero bueno, estaba ahí entre la pizcacha que iban a tirar a los estudios Churubusco, ¿no? O sea, un montón de cosas que sí, pues sí, o sea, desafortunadamente no sabemos qué va a pasar. Esperemos que tomen las mejores decisiones. Pero bueno, pues era todo ese espíritu, ¿no? De un archivo, digo, sabemos perfectamente a estas alturas de los que estuvimos involucrados que no es tarea fácil, que no es tarea, yo creo por eso mismo, ¿no? Los archivos establecidos, los archivos institucionales, los archivos oficiales, pues le sacan al parche porque saben que no es tarea fácil, ¿no? Que no es cualquier cosa preocuparse por todos estos materiales que en teoría, digo, a mí me tocó ver a los directores de archivo, eso no importa, eso tíralo a la basura. Y eso, o sea, como ya lo hablábamos, ¿no? Para algunos podría parecer basura, pero para otros es tesoro, y en realidad esta situación pues es extremadamente compleja. Y bueno, pues ahora sí que no escapa. Y bueno, aquí. Esto último que dices, perdón, Micha, pero para resaltar el valor de Gregorio como figura, sí, del cine mexicano, me parece que ese espíritu que él tenía de la preservación, independientemente de su radicalidad y de su amor por las formas experimentales, está haciendo evidente un vacío tremendo que impide el desarrollo de la industria fílmica nacional. O sea, si estamos produciendo sin pensar en la conservación, sin pensar en la restauración, estamos invirtiendo millones en una película y ni siquiera nos preguntamos en qué formato tiene que quedar el disco duro o si tiene que estar en unas cintas magnéticas y todas van a estar iguales. O sea, no sirve de nada invertir un solo peso en hacer cine, ¿no? Y creo que eso es lo que Gregorio hacía evidente todo el tiempo en sus películas, en sus conversaciones y también, por supuesto, en Anarchivia. Sí, sin duda, digo... Pues no hace falta más que preguntar. Ya no hables de los cineastas de las nuevas generaciones, de los cineastas de la rodada de Gregorio. me tocó preguntarles, oye, ¿y sabe dónde están sus películas? Pues los tiene la productora, ¿no? Ellos deben de tenerlo. El único que quizás sí estaba preocupado por cuando menos conservar una copia en 35 de, ya no los negativos, cuando menos una copia era Pepe Bull. Pero de ahí en fuera, prácticamente como dices, a nadie. Por eso estamos padeciendo y por eso seguiremos padeciendo y por eso, bueno. Entonces, sí, como dices, eso, y bueno, yo también hago esta mención de justo porque es complicado, meterse en un proyecto como el de Gregorio, pues sí, obviamente te consume la vida, consume recursos, no cualquiera le entra, pero pues bueno, rescatar el valor justo de eso, ¿no? De aventurarse a hacerlo y de que ojalá nos demos cuenta de una manera más bien sutil y no trágica de todo eso que se pudiera llegar a perder en determinado caso y de la importancia que tiene, ¿no? Que tienen estos materiales, estos equipos, ese proyector de 1905 que creo que hasta el último de sus días intentó echar a andar, no sé si lo lograría en algún momento, pero cosas así que de verdad destacan el espíritu de nuestro querido Gregorio. Y bueno, pues yo sé que podríamos seguir hablando horas y anécdotas y tenemos para llenar 5,000 programas o no sé, muchas cosas. La verdad es que alrededor de la figura de Gregorio, pues hay un montón de cosas que nos pasaron, unas buenas, otras peores, otras mejores, no sé, o sea, era un personaje complejo y tenía sus cosas, pero de todas formas no dejaba de cautivarte esa energía de chamaco con juguete nuevo, ¿no? Cuando encontrabas algún proyecto que podías compartir con él y le interesaba. Pero bueno, pues ya para ir cerrando este programa que dedicamos a la memoria de nuestro querido Gregorio, pues no sé si alguien quiere ir como teniendo unas palabras finales. La verdad es que sí es... Sí te conmueve, pues, tantas anécdotas, tantos recuerdos. No sé si alguien quiere empezar. Una como ronda final. Pues, es que, uy, se me ocurren muchas cosas, pero no sé cuál contar, o sea, o más bien dedicar unas palabras. Pero las cuento rápido. Me acuerdo, es que sí, da para hablar de mucho, ¿no? Me acuerdo alguna vez que volamos la luz del Foro 8, ¿no? Por estar ahí probando una moviola. Me acuerdo ahorita que comentaban con respecto a los objetos, o sea, una vez que yo fui, incluso yo ya al final tomé mi camino, ¿no? Ya al final, y después de eso fui a preguntar si podía ocupar algún objeto y Gregorio me dijo... Que sí, por supuesto, me dijo, incluso es la obligación de Anarchivia, o sea, Anarchivia siempre estuvo abierta a proyectos nuevos, siempre estuvo abierta a esa esencia que era Gregorio de compartir, de rescatar, de preservar, de ¿no? O sea, de construir, vaya. Y pues bueno, pues sí, o sea, decir que Gregorio... nos convocó aquí y siempre a personas como nosotros, ¿no? O sea, que si alguien que escuche el podcast empieza a indagar en la obra de cada uno de los que están aquí o los pasos de las personas que están aquí, se dará cuenta de el, ¿cómo decirlo? La gama tan amplia, ¿no? De que puede ser de... ¿Cómo decirlo? Como de las personas que pudieron pasar por ese espacio y que al final de cuentas pues siempre nos convocó Gregorio. Entonces, pues bueno, mandarle un abrazo a todos ustedes. Me dio mucho gusto escucharlos, verlos otra vez y allá donde quiera que esté Gregorio también. Gracias, Diego Emiliano. Praxedis, ¿andas por ahí? ¿Quisieras comentar algo final? ¿O ya te fuiste? Praxedis. Bueno, nos había dicho, ¿no? Que tenía que atender otro asunto. Igual iba a estar con un ojo, pero bueno. pues igual le mandamos un saludo. Diego, así voy a ir como los tengo aquí en la pantallita. Buntowski. Sí, pues bueno, yo de algo también que me acuerdo muchísimo es que yo conocí a Gregorio como espectador. O sea, yo en realidad no conocía a Gregorio antes de todo. O sea, más bien, yo lo conocí muchísimo antes de siquiera conocer a Anarchivia, de siquiera conocer el Foro 7 y medio. O sea, ni pasaba por mi mente eso, porque yo la primera vez que supe de Gregorio fue porque vi una de sus películas, ¿no? Era, creo que 2014, yo era todavía iba en la prepa, me parece. Y fui a ver Muros a la Cineteca un día, creo que fue un fin de semana. Y como que me empezó a meter la curiosidad, ¿no? Como de cómo funciona como el quehacer a lo mejor de, no sé, del cine documental o de documentar un suceso, un hecho, un evento. Pero como que no, o sea, como que de ahí en fuera pasó un periodo bastante amplio de tiempo en el que pues realmente no sabía quién era Gregorio, ¿no? No es sino hasta que empiezo a tomar los talleres y hasta que empiezo como a interactuar más de cerca con el espacio que digo, ¿con qué este es Gregorio, no? O sea, como que ahí hice clic y dije, ah, no manches, pues es, o sea, él hizo la película que yo vi en 2014 en este tiempo y ya como que, pues como que sí fue ahí un golpecito de realidad, como decir, órale, o sea, como que se siente, o sea, yo sentí muy padre conocer a la persona que ideó y que estuvo detrás de producir y de hacer tal obra, ¿no? Y pues bueno, hablando específicamente sobre el espacio, pues a pesar de que mi participación haya sido pues relativamente breve, que yo llegué ya cuando estaba en el nuevo edificio, así desde el día uno estábamos como viendo qué hacer, decidiendo qué hacer, y o sea, como que ni siquiera me preguntó, solo me dijo, agarra una cartulina y un plumón y te pones a escribir el organigrama que te vamos a dictar, ¿no? Y entonces así empezamos como a... él empieza como a hacer toda esta serie de organizaciones, ¿no? Entre todos. Decir, a ver, vamos a tener tal departamento, ¿no? Y era el departamento de recursos, ¿no? El departamento de difusión, departamento de tal, tal. Y de hecho creo que todavía lo tengo aquí en uno de mis libreros, esta cartulina ahí con unos rayones en plumón. Y pues sí, yo creo que también otra cosa de la que me acuerdo mucho, pues justo es cuando se estaba resolviendo lo de las tarimas, ¿no? Como para hacer otra vez o sea, poder poner otra vez el proyector, ¿no? Y las butacas y todo esto. O sea, era como una cosa súper, súper hazlo tú mismo, porque, o sea, la tarima era una madera ahí que nadie estaba ocupando, ¿no? Entonces fue como, pues órale, nos apropiamos de esto y la trabajamos y ahí con lo que hay, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, aunque mi participación, digo, fue breve, sí definitivamente empecé a adquirir yo una noción de lo que es el trabajo en equipo y de lo que es el trabajo, del valor del trabajo, ¿no? Y del empeño y del cariño que uno le puede poner a las cosas que realmente le interesan. Entonces sí, yo concuerdo mucho con que su pérdida es, no solo es una, o sea, representa pérdidas en muchos aspectos, ¿no? Y pues sí, ahora lo que sigue es precisamente ver el legado que él tiene y qué se hace con todo eso, ¿no? Yo creo que es una gran, gran interrogante que nos corresponde a todos y pues nada, igual creo que las pérdidas son algo con lo que todavía no puedo como que no lo puedo entender muy bien del todo y creo que realmente nunca nadie está preparado para algo así, pero pues sí, igual un saludo y un abrazo a todos y pues hay que abrazarnos mutuamente y apoyarnos entre todos y pues nada, igual pues un abrazo a Gregorio donde sea que esté, que esté bien y que esté en paz. Gracias, gracias Buntowski. Carlita. Pues no sé, pues bueno, no sé, me pega muy cañón esta pérdida, ¿no? De Gregorio. De lo que le he dicho, lo que le he dicho a, pues así, a mi hermana, a mi novia, así al respecto, es que pues me agarró sorprendentemente en curva y que además su ausencia me ha mostrado su importancia en mi vida. Gregorio, en el sentido de ser un referente, ¿no? Como archivista, como buscador, como creador, creo que es muy importante y creo que eso nadie se lo puede discutir, aunque haya mucha banda que de repente lo pueda echar. Pero al final es algo que no se discute. En efecto, pues gracias a su personalidad tan compleja, tenía muchas desavenencias de repente o lo que fuera, pero nunca logró realmente que alguien se quedara como odiándolo, ¿no? gracias a eso, ¿no? Que él en todo era como muy, muy sensible, ¿no? También, ¿no? Muy sensible. Y yo creo que algo que agradezco, ¿no? A Archivia, a Micha, ¿no? A Micha, porque pues gracias a Micha empecé esta relación con Gregorio, y a Archivia porque pues finalmente fue lo que me mantuvo ahí, ¿no? Pero pues es, yo le agradezco que más allá de haber trabajado los materiales y eso, pues estreché una amistad con alguien con quien no me imaginaba, no porque yo lo admirara, digo, después ya lo admiré, ¿no? Porque pues, finalmente su trabajo habla por él, pero además de eso, conocer esa parte de él humana, ¿no? De pasar tantas horas platicando en su casa o en la Archivia, ¿no? Que me chismeaba sabrosísimo en mil cosas y bueno, o sea, hablábamos de cosas así muy absurdas de repente. Me tocaba ver muchas cosas de él que pues creo que voy a atesorar así con el tiempo. Por supuesto, pues a Archivia y ver, el otro día pasé por ahí afuera, de hecho fue antes de que sucediera su accidente, y pensé, che, Gregorio, ¿seguirá viniendo ya, no? ¿O qué, no? Porque pues yo veía, se me hace que ya ni ha venido, o así pensé, ¿no? Digo, y al saber que pues él iba así, bueno, iba hacia la ciudad de Tlayacapan, y dije, pues bueno, entonces seguí en la dinámica, ¿no? De ir y hacer sus cosas, justo aportar en su proyecto en el que estaba. Pero no sé, o sea, creo que pues, finalmente a mí me parece que es una pérdida muy fuerte, ¿no? Cada quien pues lo vive a su modo y dependiendo, ¿no? Y pues yo lo que les puedo compartir es lo que yo vivo en primera persona, o sea, en mí. Y sí, o sea, pues en definitiva, chale, pues lo voy a extrañar muy cañón, ¿no? Pero pues ni modo, ay, ¿qué se le va a hacer? Y pues no sé, o sea, habremos, creo, de ver o tener el ojo un poco atento a ver qué pasa con Anarchivia. Digo, en efecto, pues todavía está un miembro de Anarchivia activo, que es pues, Pablo, porque el tercero, pues yo recuerdo que me dijeron que, bueno, Gregorio me dijo, pues era de chocolate, pero pues bueno, o sea, pues contamos con eso un poco, ¿no? Porque como bien dice, pues prácticamente lo que estaba, la mayoría de las cosas que estaban ahí, pues son de Anarchivia, que Gregorio pues me dijo en su momento que decía, pues al final de cuentas Anarchivia no es mío, ¿no? Decía, Anarchivia pues es de la gente, ¿no? Nada más que pues, la onda es que sí, tiene que ser personas las que se encarguen. Y decía, y pues sobre todo sus tesoros y cosas, sí me decía, pues hay cosas que pues por mí se pueden quedar ahí y otras, pues obvio que no, porque pues, no le pertenecían ni a él, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? No sé, o sea, honestamente, creo que me agarran en un momento bien confundida, ¿no? Y bien, pues sí, o sea, en el que pues, he pensado mucho, ¿no? No hay día que no piense en Gregorio, hombre, Gregorio lo logró, ¿no? O sea, que no piense en él, ¿no? Cada día o a cada ratito y que me venga a la mente, ¿no? Yo, bueno, respondiendo un poco a lo que preguntaba Pablo, que no sabía porque ya tenía un año que no andaba por ahí, pues yo fui hace unos meses, estuve allá con él, unos pocos, no tiene tantos meses, estuve allá en el local, pues estaba todo muy bien, muy arreglado, estuvimos trabajando un rato unas cosas que me pidió, y pues chismeando de paso, y pues estaba todo, ¿no? Prácticamente estaba todo, estaban las pelis, estaba todo, ¿no? O sea, la barrita, las compus, así como lo, o sea, quien lo vio, no sé, Diego Emiliano, pues tú, Pablo, seguramente la última vez que haya sido, está prácticamente todo ahí, ¿no? O sea, bueno, como yo lo vi, ¿no? Y como yo creo, siguió hasta, pues hasta, sí, todavía, o sea, está, no sé, o sea, ¿qué haces con todo eso? ¿No? O sea, supongo, no sé, su familia, ¿qué piensa tú, Pablo? Pues al final también tienes que ver qué onda y pues obviamente cuentas con nosotros. Bueno, yo hablo por todos, pero también tengo que hablarme así por mi edad. Cuentas conmigo. Y pues ya, pues no sé, pues yo sí deseo que pues, el Gregory tenga un muy bueno, de seguro igual y ya llegó por allá a las estrellas de vuelta, así como era él, ¿no? O sea, no sé, pues finalmente yo lo único que puedo decir es pues que sí, yo sí lo extrañé muy cañón, sobre todo porque teníamos nuestras cosas ahí pendientes y pues yo creo que él sabe, ya sabremos qué onda y no sé, ¿no? Pues al final, no sé ni qué decir, ¿no? No te preocupes, Carla, no. Entendemos, digo, yo te entiendo perfectamente que, pues que no es fácil, pero bueno, gracias por compartirnos, por abrirte con nosotros, Carla. Querido Pablo, pues te dejé al último porque, bueno, tú tienes un papel especial en todo esto, además. Ay, Carla, no sabes cómo tus palabras son mías en muchos sentidos, o como que describes lo que siento desde la confusión, el golpe que fue sin esperarlo, por supuesto la charla pendiente, ¿no? Así como en los últimos meses, todas las semanas pensaba en Gregorio, así todas las semanas, ¿no? Las pocas veces que veía a Emiliano, así como que trataba de escarbar lo más posible, porque estaba eso pendiente que pues ahí estará siempre, ¿no? Pero creo que coincido con lo que decía, creo que fue Diego o tú misma, que el momento más luminoso de Anarchivio, de los mejores momentos, fue cuando empezó lo del cineclub, es decir, cuando había una colectividad organizada o semi-organizada, anarchivísticamente organizada, en torno a ese espacio, porque creo que era lo que Gregorio siempre visualizó, un espacio común. No, no era su espacio, no era mi espacio, por supuesto, mucho menos, sino era un espacio común, abierto, en transformación constante, y que yo espero que Gregorio también se mantenga en nosotros como eso, ¿no? Y algo, ahí son muchas cosas, yo sí me considero un hijo de Anarchivia, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? O sea, eso se lo escribía como en una carta más personal en mis libretas hace una semana, así como, güey, sí soy, o sea, sí soy tu hijo de alguna manera, ¿no? Y no saben cómo me duele a mí que él, como que nunca al final pudiera conocer a mi hijo, ¿no? Porque yo pensaba, güey, es que quiero que conozcas a mi hijo porque es como si conociera un tipo de abuelo, ¿no? Cosas así. Pero sí, sí creo que, por un lado, el caso de Gregorio como cineasta y como gestor, porque también fue un gestor y como alguien que preservó la cultura, nos confirma que la convicción y, pues sí, la tenacidad, la constancia y la entrega y la pasión siempre van a superar cualquier grilla, cualquier sombra, cualquier cosa que suceda alrededor en la industria, ¿no? O sea, he visto estas semanas como personas que se expresaban, pues quizás no de la mejor manera de Gregorio, se expresan súper bien de Gregorio y de su obra, ¿no? Gente que lo veía como un estorbo, ahora reconoce que era indispensable su presencia para movilizar muchas cosas que no se movilizaron. Esto no implica que Gregorio, más allá de sus dificultades, pues haya quizás cometido errores como todas y todos nosotros, que pues ustedes estuvieron, a mí me da un poco de paz que mi salida haya sido mediada, ¿no? O sea, que haya sido en un espacio público, desgraciadamente, como un WhatsApp, porque pues también creo que eso habla de quiénes somos como comunidad y todo lo que sucedió en Anarchivia era parte de esa forma intempestiva y arrebatada de vivir, que creo que nos sedujo a todas y a todos, ¿no? O sea, a los que pasamos por ahí. Y finalmente creo que Anarchivia va a vivir, si está donde sea que esté. De entrada, pues es como muy cursi, pero yo sí creo que es una onda que te atraviesa y ya no te deja, ¿no? O sea, cuando el espíritu o el bicho anarchivístico se te mete, ya no puedes regresar a un punto como de confort en relación a la producción audiovisual, en relación a la memoria audiovisual y en relación a la producción. Y yo siempre voy a estar agradecido con Gregorio por enseñarme directa e indirectamente lo que hay y lo que no hay que hacer, por haberme abierto las puertas de su vida, ¿no? Como decía, si estas cosas y esta colección representan una vida que se fue acumulando y enriqueciendo a lo largo de los años, él al hacerme parte de eso, pues también hizo evidente que tenía un corazón súper generoso. Otra de las cosas que siempre recuerdo, como todas ustedes, pasaban un chingo de personas por ahí todas las semanas. Y gente que conocían a Gregorio y que no conocían a Gregorio. O sea, podría llegar cualquier persona, le tocaba, y si estaba Gregorio, pues la recibía, le daba un tour. No es como que no estuviera viendo quién era, qué buscaba, ¿no? O sea, por dónde iba el asunto, pero siempre le entregaba lo que él podía entregar en ese momento, según su humor, sus posibilidades y su tiempo. Y entre tantas esas cosas, a mí me hizo conocerles a todos ustedes, ¿no? Y de verdad, yo son de las personas que, vea o no vea, digo, a Micha quizás es al que más de los de aquí, y sí lo considero como alguien súper cercano, a tu papá Diego, o sea, por ejemplo, para mí también es una persona que, aunque quizás no vea tanto, es muy especial y significativa en mi vida. Si no fuera por Gregorio, yo no hubiera llegado a gente sin la que hoy no podría explicar quién soy. Y pues eso siempre va a estar en mí, ¿no? Yo, de verdad, pues aquí espero que, como ustedes, Gregorio esté en ese camino estelar, que en realidad es solo una continuación de su camino estelar por esta tierra, ¿no? Porque siempre vivió así, luminoso, radiante, pues también etéreo, ¿no? Muy etéreo. Y era como esa contradicción constante entre el ser etéreo y ser alguien súper aterrizado, ¿no? O sea, sus manos de que trabajaba así con la moto, con la tierra, con la madera, y al mismo tiempo su mente que estaba en las estrellas. Y ese balance en un mundo como el nuestro, pues no lo encuentra uno tanto, ¿no? Y hace falta revivir y habitar la memoria de Gregorio en nosotras mismas, porque es una manera de cambiar al mundo y de abrir posibilidades incluso en los horizontes que parecen más cerrados, como puede ser un laboratorio de estudios Churubusco, en donde llegamos y ¡pum!, que se acomodó en toda el ala poniente, y eran metros y metros cuadrados de anarchivística, ¿no? O de anarquía creativa en un espacio que se estaba muriendo, estaba agonizando, estaba enfermo, ¿no? Y creo que ese impulso de vida ojalá nos acompañe pues todos nuestros días en esta tierra y lo que siga más allá. La verdad es que les quiero mucho, aunque no me lo crean. Se los hubiera dicho también hace un año, pero sí son muy importantes en mi vida. Todas ustedes junto con Gregorio. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es súper, súper bonito escucharles, ¿no? Ahorita digo, como lo decíamos desde el principio, desafortunadamente lo que nos reunió en esta ocasión pues es que ya no está más Gregorio con nosotros, pero sí, para mí era importante hacer este capítulo especial del podcast, porque pues en realidad, como lo decías, ¿no, Pablo? De repente tú ves, incluso institucionalmente, ¿no? O sea, gente que históricamente no lo peló, que le dio apoyos contadísimos y que las cosas que hacía siempre ni siquiera eran capaces de promoverlas aunque fuera tantito, pero es así, ¿no? Uf. su super esquela y su super foto que se, no sé, o sea, pero pues ahora sí que este núcleo de personas que estamos aquí, de alguna manera lo conocimos más allá, ¿no? De la parte superficial con la que ahora ya, después de fallecido, pues la gente lo conoce, lo ubica y empieza a buscar sus películas y demás, ¿no? Creo que sí era importante tener esta, pues esta reunión de amigos del Foro 7 y Medio, de amigos de Narchivia, de amigos de Gregorio, que lo han definido bien, ¿no? O sea, sí tenía una personalidad complicada que yo creo que por eso de repente le causaba conflicto con muchas personas. Igual, yo en lo personal, pues sí, siempre cualquier cosa, yo no sé, eso sí, le debo agradecer a él, a Narchivia, a ti, Pablo, que cualquier cosa que se me ocurriera, aunque tuviera estas veleidosidades que de repente me decía que no, pero al final terminábamos haciéndolo. Desafortunadamente, pues por la pandemia y por mi propia situación de no vivir en la Ciudad de México, pues ya al final me tuve que alejar muchísimo más de lo que yo quisiera del proyecto y del espacio, pero la verdad es que siempre hubo las puertas abiertas para mí, el personal, como Michael, y sobre todo como Ultracinema, ¿no? Y creo que ahí es algo que siempre estamos anhelando, o sea, como que de repente este distanciamiento que hubo en la pandemia, siento que también no solo resquebrajó el proyecto de Anarchivia, sino también siento que hubo ahí un quiebre en la cuestión de este movimiento que se venía gestando, porque era un nodo fantástico donde se convergíamos de todos de manera mágica, y pues sí, se le va a extrañar muchísimo, se va a extrañar su trabajo, se va a extrañar su labor, y pues qué mejor que nosotros, que lo conocimos un poquito más de cerca, que para platicar acerca de él. Y pues si la gente que está escuchándonos no ha tenido la posibilidad de ver alguna de sus películas, pues queremos, a mí me dijo un día, me dio unas copias de sus películas y me dijo: Micha, toma, haz lo que quieras con ellas, ni me preguntes. Entonces, bueno, en su momento les hicimos el homenaje, ya lo hemos platicado, en Puebla, y ahorita, pues bueno, en nuestra sala de cine virtual vamos a programar algunas de sus películas ahí poco a poco para tenerlas siempre presentes, ¿no? Para que la gente que no lo conoció personalmente al menos lo conozca a través de su trabajo. Y pues qué mejor homenaje que eso, ¿no? Que así como él era generoso para compartirnos sus proyectos, su espacio, pues compartiremos sus películas y esperamos que queden ahí como legado. Y igual, Pablo, lo que necesites para poder, o sea, la verdad es que era un espacio que se extraña y que era necesario, pero bueno, no vamos a esperar a que venga nadie a resolvernoslo, lo tenemos que resolver nosotros, y creo que estamos haciendo cada quien de nuestra trinchera, nuestra chamba, para que el cine experimental tenga un poco más de visibilidad, se reconozca su existencia, digamos, ¿no? Ya no que nos den apoyos, cuando menos que acepten que existe, todavía sigue habiendo reticencia, pero ahí vamos, o sea, creo que lo hemos hecho bien, e insisto, reconocer que Anarchivia, el Foro 7 y Medio y esta conjunción de cosas que sucedieron ahí, catapultadas y catalizadas por Gregorio y por ti, Pablo, fueron así como una impulso gigantesco para que proyectos como Ultracinema pues lleguen a donde estamos, ¿no? A cumplir 10 años y más. Y pues nada, no me quiero poner más melancólico y nostálgico, porque sí, la verdad es que sí, como dicen, estamos pensando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Porque todas las cosas que quedan pendientes, más que pensar en eso, yo a mí me gusta pensar en lo que viene, y lo que viene es, pues, recordarlo, honrar su memoria y trabajar con lo que nos quedó, la semilla que sembró en nosotros, y pues para adelante, ¿no? No sé. Entonces, chicos, pues muchísimas gracias por estar acá en el Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión fue en memoria de nuestro querido Gregorio Rocha. Y pues, insisto, recordarles que a partir del mes de julio vamos a tener algunas de sus películas programadas en nuestra sala virtual. Y pues a ver qué más inventamos, ¿no? ¿Qué más inventamos ahí para recordar a Don Goyo, a este personaje fantástico en que se transformaba con su linterna, y al archivista, al superochero, al proyeccionista, al coleccionista, no sé, múltiples personalidades que convergían en una sola persona y que nos contagió de su magia. Y pues nada, chicos, muchas, muchas gracias. Gracias por estar acá, por sus palabras, por su cariño. Y pues ya saben, igual las puertas de tanto el Ultracinema como del podcast están abiertas para ustedes. Ya se nos fue Carla, que es una de las co-conductoras. El maestro Brunt ahora no nos pudo acompañar porque, bueno, anda haciéndole al inmigrante ilegal en el Montreal canadiense. Y Camila Perales, pues bueno, está muy jovencita, ella vive en Bolivia. Además, era como someterla a una presión que no era necesario. Entonces, Camila, te mandamos saludos. Pero bueno, agradezco muchísimo a Diego Emiliano, a Guntowski, a Praxedis y a mi queridísimo amigo y admirado colega Pablo Martínez por estar acá. Nos escuchamos en la que sigue. Y pues ahí quedamos. Gracias, gracias Gregorio, gracias por todo. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.